la mano de la piba arriba. Yo quiero verla bien de abajo, que muevan ese tajo. Quiero verla con morcero para ver más ese agujero. Para meterla despacio, para meterla despacio. El pollo, bicho, infinito, lo meterla despacio.